la rueda de la vida y no para de girar. Es la rueda de la vida y no para de girar. El mundo no se para, gira y gira. En cada segundo un nuevo ser viene a la vida. El universo de muy cerca siempre nos vigila. Despierto y me doy cuenta que la fe aún respira. Camino seguro, paso adelante hacia el futuro. Aunque a veces el camino se cargue con humo oscuro, no me detendré, voy a viajar, reflexionar. Dame un lápiz y un papel y un paisaje para admirar. La música no termina, camina, solo imagina. Deja a un lado el celular y habla más con tu vecina. Tanta prisa y al final ni siquiera sabes por qué. Te preocupas tanto por tu cuenta de banco y tus cheques y lo que vas a hacer después, y solo te llenas de estrés. Luego te cuestionas y tu novia pierde el interés. Nada cuesta sacar nuestro tiempo para agradecer y no tomarnos tan en serio, aunque sea una vez. Es la rueda de la vida y no para de girar. Es la rueda de la vida y no para de girar. El mundo gira y no se detiene, y en cada segundo unos van y otros vienen. A pesar de este caos hay un orden que mantiene la rueda moviéndose. Bríndale pan al que no tiene. El corazón afloja cuando se pierde nuestro norte, y el hábito nos destruye lentamente y nos absorbe. Muere mentalmente quien no ayuda, quien no ama, quien no arriesga, quien envidia lo ajeno y quien no sana. El cambio es necesario, interna metamorfosis, y el amor es una droga. Me muero por sobredosis, el elixir de la eterna juventud es ver milagros que nos rodean a diario. Darse cuenta es necesario, el tiempo no pone pausa. No hay consecuencias sin causa en cada acción. Mide que tu intención no sea falsa. Hay algo llamado karma y te cobra cada centavo. Por algo busco ser rey pa' no morir como un esclavo. Es la rueda de la vida y no para de girar. Es la rueda de la vida y no para de girar. El mundo continúa con su marcha y de los cielos caen alfileres y escarcha, y nuestro cuerpo engorda cuando nos aprieta el ansia. No cegamos ante el celo, los chismes y la venganza. El pecho aprieta cuando el orgullo nos esclaviza. El miedo nos aprisiona, neurosis nos paraliza. La rueda gira deprisa y la mente a veces confunde. El dolor nos une, del sufrimiento nadie es inmune. Paso ratos escribiendo verso y garabatos. Quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos. Somos expertos en dar opiniones, esto es muy cierto. Fácil dar cuando tiene difícil, dar agua en el desierto. Ahí es cuando pruebas realmente de qué estás hecho. Soñar es gratis aunque traten de ponerle un impuesto. Es por eso que sigo mi propio ritmo, convencido que voy a realizarme si me mantengo fiel a mí mismo. Es la rueda de la vida y no para de girar. Es la rueda de la vida y no para de girar.